Dios te dice hoy, ¿sabes por qué puse esa prueba en tu camino? No fue para verte caer, fue para que descubrieras lo fuerte que te hice. No fue para lastimarte, fue para mostrarte que nunca te suelto. No fue un castigo, fue preparación para tus bendiciones. Porque antes de darte el milagro, tenía que preparar al guerrero. Cada lágrima que derramaste la guardé como semilla. Ahora verás florecer jardines donde solo veías desiertos. Cada noche que me llamaste estaba forjando tu corona.